grande, que lo que frijo, cumbia 420. Andamos sueltos después de las 12. La gatita ya todo me conocen. El que más prende y fuma, el que le mete. El que se viene del fondo del oeste. Mi banda prendía, las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María. La gata encendía, mi banda prendía. Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María. La gata encendía. A tu guacha le rompo el lomo. Siempre bacano, nunca palomo. Con los giles yo no hago coro. Mi combo no compra con los loros. Para los giles le brindamos par de corchos. Ando de gira en un 128. Yo ando de noche con los verdaderos rochos. Con un chumbo en la cintura pa' que no corten el chorro. Píntame papá, tiporro, tinto rico. Listo el quinto con el frijo. Dijo palo feca, tengo instinto mío. Suena igual pero es distinto, amigo. Y sigo pegándole suave. Ya tú sabes que los guachos del barrio tienen la clave. El sogado 18K, en los pies flama la vaporía. Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María. La gata encendía. Mi banda prendía. Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María. Las gatas encendidas, me estoy tirando a tu cuero, chingando una modelo. Viviendo la de Pablo, me baja nieve del cielo. Me junto con los capos, no con sapos traicioneros. Me respetan la cuadra todos los guachos pistoleros. Andamos sueltos después de las 12. Mineri del barrio colgando en el Rose. Acá toman clona, no la 512. En el bajo mundo nadie te conoce. Dímelo elegante, que andamos con los gangsters. Respeto por delincuente y traficante. Si vamos pa'l baile, nos llevamos 5 al after. Son una diabla, están rapando con la master. Roto toto, me mueve el toto. Lo baja hasta el piso, bailando dembow. Ese culo rico, me lo como yo. Sonamos en el bloque y también Nueva York. Mi banda prendía, las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María. La gata encendía, mi banda prendía. Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María. Las gatas encendidas. Elegante que lo que, perro. Cumbia 420 pa' los negros. De este Bilardo, frijo, perro. Manciel Brother, Criterion Music. Pa' que lo vacilen los negros.